deporte que ha sido tan importante en un año tan especial como el año pasado. Tal cual, y que seguimos remándola, ¿no? Este año se viene complicada la cosa, estamos ahí migrando de cepas a cepas y ahí combatiendo como si estuviéramos cazando pokémones a las diferentes cepas de coronavirus, ¿no? Lamentablemente sigue. No, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro que esto tiende a complejizarse, como lo decís vos, claramente. Claramente, así que bueno, hay que tener paciencia, hay que seguir cuidándose, hay que seguir teniendo las medidas sanitarias correspondientes, hay gente que bueno, ya se empieza a vacunar, hay otras que no, y tenemos que pensar siempre en quienes no tienen esa posibilidad aún, hay que resguardarse, hay que cuidarse y cuidar. Desde ya, Meli, así será otro año más de aprendizaje, de sacrificios, de intentar de alguna manera de pasarla lo mejor posible a esta pandemia que se está estirando, y la verdad que lo mejor sería que finalice cuanto antes. Ojalá que sí, que termine y que pasemos esto de una buena vez por todas para todos, ¿no? Así es, Meli. Bueno, sabemos que estás con poco tiempo, queríamos saludarte, queremos anunciarle a la audiencia que sepan, vas a estar todos los miércoles a la mañana. Si querés, como para cerrar este saludo, contale a la audiencia de qué se va a tratar tu columna a lo largo del año. Bueno, vamos a tratar temas relacionados con la diversidad sexual en general, algunos aspectos de agenda o hechos puntuales que vayan pasando a lo largo de la semana, viendo bueno esto de la perspectiva de géneros en plural y diversidad sexual, ¿no? Pues sabes que yo la verdad que quería aprovechar también para recordar el próximo 18 de marzo, o sea, precisamente de mañana, es el día, digamos, de la promoción de los derechos de las personas travestis y trans, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eso ya está sancionado y se instituyó, digamos, el Día de Promoción de los Derechos, porque coincide con el día de la muerte de una gran activista, que fue Claudia Pía Baudraco, una incansable militante de los derechos humanos y que logró durante toda su vida derogar los edictos policiales en 14 de las 15 provincias que lo tenían. A la última no le alcanzó el tiempo de vida para lograrlo, pero de esos 15, 14 los derogó ella con su activismo, con su militancia, con la militancia por los derechos humanos, por el acceso a la salud. Así que bueno, y ahí se dice que Claudia nació en La Carlota. Hay otras fuentes, incluso ella en un reportaje también habla de Santa Fe, pero no sé, dicen las personas que por ahí más la conocieron en vida que ella sí era de La Carlota, de la provincia de Córdoba. Así que bueno, no quería dejar de destacar esto, de mencionarlo y de recordarla obviamente a Claudia, porque muchos de los derechos que tenemos conquistados tienen que ver con su compromiso y con su lucha. Qué importante, ¿no? No dejar pasar estas fechas, estas instancias, y no perder la memoria, como decís vos, ¿no? De aquellas personas que han abierto caminos, que han logrado avanzar en las conquistas, en las luchas, en los derechos. Y es importante ser consciente de estas historias para poder, de alguna manera, valorar la condición actual con lo poco que hay y con lo mucho que nos falta. Sí, una incansable luchadora en su momento por la ley de identidad de género, la ley que tenemos, la 26.743, sancionada en mayo del 2012. Ella fallece, bueno, el 18 de marzo del 2012, o sea que fue antes de la ley de identidad de género, e incluso durante la campaña, en estos encuentros en el Congreso, con legisladores, qué sé yo, ella relataba el dolor que nos causa a las personas travestis y trans cuando incluso al momento de fallecer no ver nuestras identidades reflejadas en nuestras lápidas o en nuestras salutaciones o cosas por el estilo, ¿no? Es como que estás ahí, estás despidiendo a alguien que no es. Claro, sos otra persona. Mirá qué fuerte, ¿no? Fíjate que incluso a ella le terminó pasando esto de no poder tener esa ley de identidad de género que respetara digamos, su identidad autopercibida, el trato digno, ¿no? O sea, cosas que todavía hoy, incluso 2021, en muchos lugares sigue pasando, sigue sucediendo. Y bueno, nada, fíjate lo que es el tema, ¿no? Creo que incluso eso de alguna manera también fue parte de un legado, y creo que fue uno de las impulsoras, un momento más determinante para que esta ley se convirtiera precisamente en ley, lo que era el proyecto de ley pudiera ser sancionado en el Congreso. Así que tenerla siempre presente, recordarla, honrarla, respetarla y tenerla como un estandarte. Mañana entonces lo vamos a recordar. Meli, te mandamos un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Entonces, saluda a toda la audiencia y el miércoles estamos de vuelta por acá. Melina Victoria Mazzarotti, representante de la corriente Luana Berkin del PC, en su columna sobre la diversidad sexual y de pensamiento en la Argentina y en el mundo. La vamos a estar invitando todos los miércoles a la mañana y también la van a poder escuchar en nuestras redes sociales cuando las entrevistas y las notas son colgadas para compartir. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. La mañana tiene otro color. Panorama. Información y análisis. Punto panorámico en plena mañana. En la fauna de los sonidos. Radio Panamericana. 99.